Es tan triste recordar. Es tan triste para mí. Sin embargo, no puedo apagar ni mostrar mi interior. Casco protege.